El libro de Génesis es el primer registro permanente de la revelación divina concedida a los seres humanos. El libro tiene también importancia doctrinal. Registra la creación de este mundo y de todas sus criaturas vivientes, la entrada del pecado y también la promesa de que Dios ha de curar y salvar la raza humana. Enseña que el hombre es un ser moral libre, poseedor de una voluntad libre y que la transgresión de la ley de Dios es la fuente de todas las desgracias humanas. Da instrucciones también este libro de Génesis respecto a la observancia del santo día que es el sábado, como un día de descanso, y también la santidad del matrimonio y el establecimiento del hogar. Estudiaremos en la lección de esta semana sobre algunos pilares doctrinales extraídos de los primeros capítulos del libro de Génesis. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 8, que tiene como título El Génesis como pilar, y vamos a estudiar la parte número 1. En el bosquejo de esta semana enfocaremos apenas en dos asuntos, el tema del sábado y el tema del matrimonio. ¿Todo bien? Entonces vamos a comenzar por el primer asunto, el sábado en el libro de Génesis. ¿Saben que este libro ofrece una descripción simple y elocuente del último día de la creación? La Biblia dice así: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, Génesis 2:2. Y muchos creacionistas resaltan la obra de Dios durante los 6 días de la creación, pero no reconocen que la obra de Dios no terminó el sexto día. Fue el sábado que terminó su trabajo creativo. Lo que distingue entonces el sábado de todas las demás medidas de tiempo es el hecho de que el sábado, o el ciclo semanal, perdón, no tiene fundamento en la naturaleza, en cuestiones políticas, sino que se basa en la semana de la creación del libro de Génesis. Allí que se puede encontrar su significado, su lugar en la palabra de Dios. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, Dios describe 3 actos que realizó después de crear el sábado o el día de reposo. Y la Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Así dice la Biblia. Entonces, el primer principio es el principio del descanso. Dios dio ejemplo del deseo de descansar con nosotros. Y al descansar en el séptimo día de la semana, Dios proveyó al ser humano un modelo oficial. Al descansar el sábado, Dios lo estableció como un día perpetuo de alegría por la creación concluida, de reconocer que Él es nuestro Dios. Pero su reposo no fue por estar exhausto, pues el Creador no se cansa ni se fatiga, dice Isaías 40:28. Y no fue restaurado, sino fue conclusivo y de satisfacción por su obra creada. A propósito, Adán y Eva no estaban cansados al participar del reposo y la alegría del Creador, pero después de la caída del ser humano, el séptimo día proporcionó también el reposo físico que ellos necesitaban, según Génesis 3, 17 y 19. El segundo acto de Dios al crear el sábado es que bendijo el séptimo día. No fue el principio del descanso lo que Dios bendijo, sino un día específico. Dios bendijo exclusivamente el séptimo día para un propósito superior, según lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:3. Dios tenía un propósito espiritual. El hombre necesitaba permanentemente el sábado para mantener comunión con su Creador, para adorar al Creador, Génesis 14:7 o Apocalipsis 14:7, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y en su bondad. Y el tercer acto de Dios después de crear el día de reposo, dice la Biblia, Dios lo bendijo y lo santificó. Ahí está, lo santificó, Génesis 2:3 también. Y esto significa que lo apartó como un día santo para la comunión con su, crea- con su creación y con sus criaturas. Como creador, Él estaba en la prerrogativa de poder establecer este día como un día santo delante de nosotros. Entonces, Dios apartó el sábado exclusivamente para un uso santo. Este es el tercer aspecto distintivo del séptimo día de la creación. Y el significado más básico del término hebreo kadash, que significa santificar, es separar. El sábado fue santificado, fue separado para un culto de adoración, así como fue la costumbre de Jesús en Lucas 4, 16. El segundo asunto de la lección de esta semana es el matrimonio. Y vamos a ver aquí en el libro de Génesis por lo menos cinco principios fundamentales en relación al matrimonio. Vale la pena considerarlos porque son palabra de Dios. El primer principio es el principio de la heterosexualidad y unidad. Tal como se expresan las palabras de Dios cuando dice que el hombre y la mujer se convertirán en una sola carne. Esto dentro del matrimonio, hombre y mujer dentro del matrimonio. El segundo principio es el principio de la interdependencia. La Biblia dice, por esta razón, un hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa, haciéndose una sola carne. La interdependencia de uno y el otro. Ahora, el esposo y la esposa casados deben depender más que nunca uno del otro. Deben depender más profunda y permanentemente del aliento y el consuelo que comparten entre sí. Amén. El tercer principio es el principio de la endogamia. Endogamia espiritual, lógicamente. Y es orientado por la Biblia de la siguiente manera. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Aquí es casarse con personas del mismo credo. El principio de endogamia consiste en casarse dentro del propio círculo religioso, tal como lo expresó Adán cuando recibió a su esposa Eva. Dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así dice el versículo 23. El cuarto principio es el principio de la monogamia. Ahora, cada uno tenga, dice la Biblia, su propia esposa y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7, 2. La Biblia describe la poligamia inaugurado por Lamec, ¿recuerdan? En Génesis 4, 19, como un acto de rebeldía, de obstinación por parte de los seres creados. Dios no estaba de acuerdo. Y en quinto lugar, el principio de la permanencia, como le reafirmó Jesucristo. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, Mateo 19, 6. Y el matrimonio realmente fue instituido para ser una unión de toda la vida, para siempre. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La Biblia enseña que el sábado da testimonio tanto del poder creador como del poder santificador de Dios. Y su observancia es un reconocimiento de fe en su poder para crear y recrear o santificar la vida de los seres humanos. Si el sábado es una delicia, es un gozo y un placer para todo creyente, entonces si esto vale la pena, entonces ¿por qué no nosotros entrar en este reposo conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no nos proponemos disfrutar del próximo sábado y recibir sus incontables bendiciones que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por estos principios fundamentales que expresaste en el libro de Génesis. Bendice, Señor, a todos aquellos que con corazón sincero se acercan a ti para ser bendecidos con estos principios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.